Muy buenas tardes, es muy grato para nosotros estar nuevamente junto a ustedes a través de Eco Radio, que difunde 24 horas de música paraguaya en www.ecosdelparaguay.com desde la costa este de los Estados Unidos para todo el mundo. Hoy sábado 3 de octubre de 2009 damos inicio a otra emisión de Ecos del Paraguay para celebrar juntos el folclore y vivencias de una nación enclavada en el corazón de América del Sur, el Paraguay. Tomoje, maite irorimán, maite paraguayra, ujara yicuera, peisaran viva o pajendarupi, jacuinte uerecova y conazopipe, bembora el jutu y xaiteva, jeta ponaintere. Como es habitual, en este espacio convocamos a la música folclórica del Paraguay para entregarles nuestro abrazo de hermandad, deseando que estén disfrutando de esta espléndida tarde de sábado. Llega entonces la música con esta selección de temas para todos ustedes. Soy golondrina viajera, vuelvo a tu seno, Asunción. A cantarte, pajarera de mi primera ilusión, a cantar en ti mis lares, tu vida sencilla y buena, tus costumbres familiares, tus plazas que son lunares en tu rostro de morena. Asunción, qué distancia tus recuerdos van quedando para mí. Asunción, sos más dulce desde lejos en el arpa guaraní. Cuanto más hay memombrí, roja el Paraguay, como novia que se pierde allá en la bruma juvenil, se diluye en mi memoria tu silueta femenil. Viejos patios medievales de tu estampa colonial, siempre evoco en mis nostalgias capital del Paraguay. Viejos recuerdos traen mi memoria y llega al lado que es todo un ay. Mi pecho enfermo, dulce en ti piensa, noches hermosas del Paraguay. Huérfano incierto, sigo la ruta, triste tragedia mi pesar, mas nada pasa, mi alma se luna, sueño en las noches del Paraguay. De ti distante me hice bohemio, canto mis versos todo al azar, sufro llorando en altas horas que no son noches del Paraguay. A ti, bella Asunción, yo te distingo, vibrando toda mi alma de emoción. Yo soy dulce Asunción, igual que un hijo que quiere darte un beso en su canción. Es grande Paraguay, mi gran cariño, con conozco de tus gentes su bondad. Son buenos, consecuentes como amigos. Por eso yo los quiero de verdad. Asunción del Paraguay, capital de mis amores. Tus naranjos y tus flores, los recuerdos sin igual. Paraguay de mi querer, en mis días de rabundo que corría por el mundo, yo de ti me enamoré. Escuchábamos en Ecos del Paraguay esta selección de temas musicales dedicados a la capital del Paraguay, Asunción, y a nuestro bello país, en la voz de la inolvidable Amambay Cardoso Campo, en este nuestro primer programa del mes de octubre, el décimo mes del año, que viene cargado de celebraciones, fiestas y recordaciones que estaremos compartiendo con ustedes a través de este espacio virtual que nos conecta con nuestra añorada tierra guaraní. Y para que nos sintamos como en casa y entre amigos, ponemos a disposición de ustedes, nuestros oyentes, los medios para que se comuniquen con nosotros. En cabina, nuestro teléfono es el 202-580-8697. El chat, ecoradio2009@hotmail.com. Y nuestro correo electrónico, ecosdelparaguay@gmail.com. También pueden dejarnos sus comentarios en el foro de radios.com. Sí, Teófilo, y ya iniciamos este programa del mes de octubre, precisamente un mes que se inició con un buen plato de yopará, la sopa hecha de maíz, poroto y otros ingredientes muy típica de la cocina paraguaya, y este mes trae consigo numerosas fechas especiales. Festividades de este mes, en su mayor parte religiosas, se inician el 4, mañana, día de San Francisco de Asís. Le siguen las fiestas de la Virgen del Rosario, patrona de numerosas ciudades del Paraguay como Luque, Lambaré, Coronel Oviedo y otras localidades, y todo el mes suceden otras tantas celebraciones y festivales populares como el Festival de la Raza, que se va a estar llevando a cabo en Villarrica. En efecto, desde el primer día, el mes de octubre, que se inició el pasado jueves, nos trae recordaciones importantes. El mismo jueves primero hemos celebrado el Día Internacional de las Personas de Edad, fecha establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas para recordar especialmente a quienes cariñosamente les recordamos más entre nosotros, como los abuelitos o las abuelitas, sean estos nuestros abuelos, abuelas, bisabuelos, bisabuelas, tatarabuelos o tatarabuelas, o otra persona de edad avanzada de nuestra sociedad. Y desde aquí queremos recordarles que tenemos que rendirles siempre nuestro mejor homenaje a estas personas de la tercera edad, demostrándoles comprensión, respeto, afecto y paciencia, llenándolos de amor, de gratitud y cariño. Estos sentimientos también van a acompañarnos para homenajear a otros amigos y hermanos de los seres humanos, que son los animales que nos acompañan en la vida, a cuyo día recordaremos mañana domingo 4. Por otra parte, el lunes 5 seguiremos de fiesta para homenajear igualmente a otros amigos silenciosos que tenemos, que son sinónimo de desarrollo y de la paz, los caminos, ya que en Paraguay vamos a estar celebrando el Día del Camino el próximo 5 de octubre. Será también un día especial para expresar nuestra gratitud y valorar en justa medida a nuestros caminos, que nos ayudan y posibilitan el desarrollo, favorecen la bendita paz entre los seres humanos y los acercan más unos a otros, haciendo posible y fácil la mejor convivencia social. Y ¿Qué les parece si recordamos a esos caminos de nuestra patria por los que hemos recorrido, que siempre ahí también están esperándonos, esperan por nosotros para llevarnos a descubrir la belleza que encierran los valles de nuestra agreste tierra? Así que con música les invitamos a recorrer los caminos del Paraguay con este tema musical, Teófilo. De José Magno Soler, Caminito Verde. Nos íbamos despacito en las mañanas tempranas. Yo te miraba en los ojos y tú también en los míos, como queriendo decirme que comprendía mis penas. Tus miradas parecían confundirse con la aurora y tu risa encantadora me alegraba el corazón. Campana de mi escuelita que alegraba mi camino, tu tintán quedó al recuerdo para siempre en mi canción. Caminito de mi escuela, bordeado de verbenas, y el testigo de mis penas y de mis grandes amores. Aquellos días felices ya no volverán mañana, y tú que me acompañabas no sé por dónde andarás. Tus miradas parecían confundirse con la aurora y tu risa encantadora me alegraba el corazón. Campana de mi escuelita que alegraba mi camino, tu tintán quedó al recuerdo para siempre mi canción. Así estamos recordando a los viejos caminos, esos caminos polvorientos, arenosos, de tierra roja, fangosos, Teófilo, ya que... ¿Y por qué no los nuevos también, Sari? Exactamente, esos caminos que ahora nos llevan sin problema a nuestros añorados terruños, como ya van llegando también los avances, el asfaltado, el empedrado y... que hacen la diferencia en la vida de nuestras comunidades sin lugar a dudas. A pesar de que dentro de muy poco ya van a necesitar poco camino, Sally. Ya cuando la propulsión individual de cada persona pueda funcionar ya. Así que ya van a volar solamente. Ese es el sueño imaginario que también tenemos aquí. Dentro de poco vamos a salir volando, disparados por... desde alguna parte del mundo. Y... recorriendo por ese caminito verde de la esperanza, los caminos del progreso, esta vez llegamos en nuestro recorrido imaginario en Ecos del Paraguay hasta el departamento de Itapúa para unirnos al aniversario de fundación del distrito La Paz. El 3 de octubre de 1986 se funda la colonia La Paz. Los primeros colonos japoneses le pusieron el nombre por la tranquilidad del lugar. La Paz es una comunidad relativamente pequeña integrada por japoneses y sus descendientes, pero es mayoritariamente de paraguayos nativos que fueron poblando la zona, atraídos por las buenas condiciones de la tierra. La comunidad de La Paz, como bien decía Teófilo, está compuesta por japoneses, criollos, alemanes y otras descendencias, en total armonía de convivencia, y se caracterizan por su laboriosidad y espíritu de integración. Todos juntos han hecho de esta localidad una de las zonas más importantes en la producción de granos y la mecanización agrícola del departamento. Actualmente el intendente municipal de La Paz es Yusuro Miyasato. y de La Paz pasamos hasta el distrito de Fran, capital del Humboldt y el trigo, para unirnos a su fiesta patronal hoy 3 de octubre y conocer peculiaridades de este distrito de Paraguay, caracterizado por la presencia de inmigrantes de diversos orígenes. Estamos entonces recorriendo el departamento de Itapúa y estas pujantes colonias o distritos que hoy están de celebración. Primeramente recordábamos al distrito de La Paz en su aniversario de fundación y ahora llegamos hasta Fram, que la palabra Fram viene del noruego, que significa adelante. Y ese es el nombre que dieron los primeros pobladores a esta activa ciudad itapuense. La mayoría de los frameños de hoy son de ascendencia ucraniana y polaca, todos muy celosos de las tradiciones de sus países de origen. La primera denominación del paraje donde se asentó el distrito de Fram fue Apereá, ya que en esos campos abundaban los pequeños mamíferos herbívoros llamados en el idioma guaraní Apereá. El nombre de Fram fue utilizado por primera vez por el propietario de los campos, Pedro Christoffersen, de origen noruego. Los antiguos pobladores creían también que dicha denominación estaba ligada a un proyecto de exploración polar que Noruega había iniciado en décadas de 1890 y que tuvo gran impacto social en aquellos tiempos. Fram era el nombre de un barco construido expresamente para la exploración del Polo Norte por los noruegos, así que tiene un gran nombre este distrito que hoy está celebrando el día de su fiesta patronal. En esa comunidad se profesan tres religiones que están profundamente arraigadas en la espiritualidad frameña: la católica, la ortodoxa y la evangélica. La mayor parte de la población habla el español y el guaraní. Los descendientes extranjeros adquirieron por herencia cultural el idioma de sus ascendientes, así que también se habla ruso, ucraniano, polaco y japonés. Nos estamos refiriendo a la colonia Frank, al distrito de Frank, que está celebrando a su santa patrona, Santa Teresita del Niño Jesús, en el día de la fecha. En el cuadrante superior izquierdo de su escudo, se puede ver a la patrona del distrito. En el superior derecho, un agricultor labrando el suelo con su elemento de trabajo, la azada. En el inferior, espigas doradas de trigo, símbolo del distrito. Y en el otro cuadrante, un tractor como símbolo del trabajo y la laboriosidad de la comunidad. Así que felicitaciones a todos aquellos originarios de Frank, o que por algunas circunstancias han llegado también a compartir tan rica diversidad cultural en nuestro querido Paraguay. Y tan hermosa tierra para cultivarse. Exactamente, y bueno, homenajeando a toda esa región del Itapúa, vamos a escuchar otro tema musical aquí en Ecos del Paraguay, compartiendo con ustedes en esta tarde, el primer programa de octubre, y este tema, Itapuapotú. A mi cuna, la del hermoso Amampay, radiante como la luna que alumbra mi Paraguay. Cuando recuerdo mi infancia, las dulces horas de ayer, lamento que la distancia me impide volverte a ver. Si tu hijo soy, aunque mongre, al cantarte doy, y tapuapote, igual maimundo, a la resedad, yo te adoro a ti, mi bella ciudad. Cuando me alejé, en pos de un amor, mi madre dejé, sumida en dolor, llena de aflicción, hoy al recordar, quiero regresar a ti encarnación. Paraná, besa tu loma clavel y a tu virgen de Itacua que adora al guaraní fiel. Instantáneo dulcelva, mi lejana encarnación, el día que a ti yo vuelva tendrá paz mi corazón. Si tu hijo soy, aunque mombre, al cantarte doy Itacua pute, igual mainumbre, a la recedad yo te adoro aquí, mi bella ciudad. Cuando me alejé en pos de un amor, mi madre dejé sumida en dolor, llena de aflicción, hoy al recordar quiero regresar a ti Encarnación. Para disfrutar de las más bellas polcas y guaranias de ayer y hoy, promovemos la creatividad artístico-musical y el talento de los jóvenes paraguayos. Adquiera su música paraguaya favorita en Ñemitín, su sello discográfico. Recibimos sus pedidos al 202-906-0155 o puede comprar por internet en www.paraguayonlineshopping.com. Baixapa. Compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad de prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de aopoí, ñandutí y encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas. Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros. Para regalos, las banderas paraguayas y americanas en ñandutí. Manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un Rincón Paraguay. Y para un rico mate o tereré, tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero, con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones, al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. En sintonía de Ecos del Paraguay, que se transmite desde la capital norteamericana, Washington DC, para todo el mundo. Saludamos a todos nuestros oyentes, agradeciendo como siempre su compañía a esta hora. Suponemos que están muy cómodos con un tereré o en algún lugar un poquito más frío con un matecito o disfrutando simplemente de un momento de relax, de descanso y compartiendo con nosotros esta conexión con nuestra amada tierra guaraní. Y seguimos aquí nosotros también complaciendo a todos aquellos que nos hacen llegar sus pedidos musicales. Si quieren comunicarse con nosotros, pueden escribirnos y con gusto vamos a estar en la medida de nuestras posibilidades complaciendo a nuestros oyentes. Y esta vez quiero yo, por supuesto, en ese tema de saludar y dar oportunidad a nuestros oyentes para que también hagan con nosotros este programa. Vamos a saludar a María Estela Enrique, que está allá en Asunción y que nos pidió este tema musical que ahora vamos a escuchar en el programa. Xeretame Ayebubo es el título, letra de mi compañero de tareas, que siempre está aquí compartiendo Ecos del Paraguay, Teófilo Acosta. Música de otro compatriota nuestro, César Gavilán, que está allá por la zona de Lambaré, y canta Mirta Noemí La Casa Peña, este tema Xeretame Ayebú. Mundo, se pura gente tan guame, jamás más ser endujape, estoy guame y sentí ver. Sapo y aron te ayuda y cue, virumbo y mire cae. na koi bajado dai ka tu vei ayeré o pepe he ya va kue Jesu xeru tu yami xeru buja xerendu guajal fuete va el botu que taro ujo ha huepe hoy me maneje sarai hay mora el ju o huepa hay curupi mombrú te xaga u xe yo pipi u xe que peje xa bobe Sir sati porame, hay coro en lembo jarai, uche dirmi pikuendi, lembo yaru a cajatame, roi comiro yo al jupope, a cuenta. Huevo, ay coba se amombe u y por aja xereta jamal maba je colpe cue y quiero que y pura jei y arpa sa puro rupe cuya cuera creume hoy pura jabañando ti esta pujarenda que se pillo jata piagui yo ya janda topai wi ña nereta por ahí te y ante ma de guareixa arambi cuaraj ame ame pujare min dipe tai miro xerete te xaga u xe yo pipi wi xe que pe aje xa bobe y siri sa ti por ame ay coro añem bojarai y ante mai me llevo ña nereta volvi huipe te collo ya puca huipe ña moto y xa Paraguay y ese es el gran sueño de todo inmigrante, de todo aquel que un día ha tenido que marchar a tierras extrañas a buscar mejores horizontes, el volver. Xeretame Ayebúo es el gran sueño y cada uno idealiza de la mejor manera posible ese su regreso. Y hoy queremos precisamente compartir la historia de un paraguayo que ha tenido que salir fuera del país también. Él ha vivido aquí en los Estados Unidos por 31 años y hoy precisamente el 1 de octubre, mejor dicho, se cumplió 10 años de su desaparición física. Hoy queremos recordar a Carlos Federico Reyes, Mita Ixuri. Carlos Federico Reyes, Mita Ixuri, nació en Asunción el 15 de octubre de 1909. Fue músico, escritor, poeta y pintor de formación autodidáctica. Con su estilo naif, recreó en sus pinturas vivencias de su infancia en las campiñas. Él tomó como seudónimo Mita Ixuri. Entre sus pinturas se pueden mencionar La Burrerita, El Jarrón Azul, Los Jugadores de Truco, Comprensión, además de retratos de Herminio Jiménez, Mauricio Cardoso Campo, Manuel Ortiz Guerrero, Mangoré y Rubén Darío, entre otros. Mita Ixuri comenzó como músico aprendiz en la banda de la policía de Asunción. Fue alumno del maestro Dionisio Basualdo y recorrió toda América hasta Canadá para instalarse finalmente en los Estados Unidos, donde permaneció por 31 años. En 1985 regresa al Paraguay con recuerdos plasmados en telas. Y ese su regreso en 1985 lo hizo con un rico bagaje de recuerdos mecanografiados, manuscritos plasmados en telas guardados en viejas cajas de cartón. En enero de 1988 publica su poemario Flores de mi huerto y en 1990 publica la primera parte de su autobiografía Mis memorias y mi mundo de Mita Ixuri, con una elogiosa crítica de María Luisa Artecona de Thompson. Recién en 1991, en forma muy tardía, inaugura su primera muestra de pintura en la sala Nuevo Espacio de Alberto Miltos. En 1922, el Museo Nacional de Bellas Artes de Asunción acogió una exposición individual y al año siguiente se llevaron a cabo exposiciones de su obra en el Centro de Estudios Brasileños, Galería Fábrica, en la Galería de Arte Nice y Primitivo y en la Casona de Caja. En 1993 recibe el premio de Radio Nacional del Paraguay como Artista Plástico del Año. Su obra integra el acervo del Centro de Artes Visuales Museo del Barro. Su mundo plástico, incontaminado, puro, inocente, está lleno de creatividad, creatividad metafísica, creatividad surrealista, expresada en el más encantador primitivismo. Así pinta a un astronauta, la luna y el mar, y escribe un poema sobre ellos o emplea el humor y grafitis cuando dibuja una flechita y escribe: "Este es mi cuidador". Matisse, Chagall, Figari están en partes de sus obras, ignorando él mismo que existieran. Eso ha sido el breve recordatorio a Carlos Federico Reyes Mitaishuri, quien definitivamente ha sido un prolífico artista, ya que fue músico, escritor, poeta y pintor de formación autodidacta, originario del barrio Bejarano de Asunción. ¡Qué lindo! Así estamos también destacando el gran trabajo que hacen los paraguayos que salen de su país y a pesar de eso siguen conectados a su querida patria en Paraguay. Es que la añoranza y el texagaú, como diríamos en guaraní, es lo que nos obliga a hacer artes. A expresar de alguna manera esos sentimientos que nos ligan a nuestra tierra, a la tierra que nos dio nacer. Y hablando de nuestra patria, queremos seguir haciendo el recorrido por el Paraguay para unirnos imaginariamente a otras fiestas patronales del mes de octubre. Y esta vez llegamos hasta Turá, departamento de Cordillera. En la capital ecológica del Paraguay se festeja con alto sentido de la tradición el Día de San Francisco de Asís. La oportunidad es ideal para conocer los retablos barrocos de estilo franciscano del siglo XVIII que se encuentran en su iglesia parroquial. Los alrededores de Atirá son muy pintorescos y una alternativa es hacer un alto en el hotel-restaurante Casa del Monte y recorrer eventualmente el camino de Tucanguá no pavimentado que conduce a San Bernardino. Típico de Atirá también es la artesanía en cuero repujado que puede ser vista y adquirida en los kioscos que se encuentran en la calle peatonal. Atirá se encuentra a 64 kilómetros de Asunción. Así es, y entonces también Atirá va a estar celebrando a su santo patrono San Francisco de Asís, el patrono de la naturaleza, el santo ecológico, como lo llaman también muchos en la actualidad. ¿Y qué te parece si de Atirá vamos a otra ciudad que también va a estar celebrando su fiesta patronal el día de mañana y que es mi querida Arroyo y Esteros? Oh, qué bueno. Mi pueblo natal. En Atirá yo tengo una anécdota, Sadi, quisiera comentarte. Antes de que pasemos. Verdaderamente, estaba actuando Kemir Yambay, que es un músico compatriota nuestro, muy amigo mío, coautor de unas cuantas músicas, y nos invitó, pero nosotros con el amigo que queríamos ir a ver su fiesta, no sabíamos dónde, porque estaba en parte de Atirá, en una compañía otra vez, Tucanguá Cañada. Uh-huh. Y sin embargo, nos subimos en la moto entre dos y nos fuimos, y no sabíamos por dónde llegar, pero nos dijeron que por San Bernardino podíamos hacerlo, y nos fuimos. Cruzamos a la noche, ya a las 10 de la noche, ya estábamos de ida, cruzamos arenales tremendos, después salimos en un lugar que salimos del monte y del arenal, pero ¿qué pasa? Nos encontramos con un arroyo enorme. ¿Cómo pasamos? Esos son los odiseas, ¿verdad? ¿Cómo pasamos? Que hace inolvidable esos parajes. Y sin embargo, ya nos falta alguien que nos diga que nos encontró por ahí esa noche y nos dice, oh, ustedes tienen que darse la vuelta como unos 10 kilómetros de acá. Y bueno, y llegamos justo cuando estaban casi por terminar la fiesta, pero llegamos. Qué bueno, qué interesante anécdota. Y de esos parajes agrestes de Atirá nos vamos esta vez acompañados por el Grupo Tropical 5 hasta Arroyos y Esteros para seguir acompañando a nuestra gente y celebrar su fiesta patronal. Y escuchamos, por supuesto, esta polca Creú de autor anónimo, que siempre también ameniza a todos los encuentros patronales. Arroyos y Esteros. Sal, ¿y de qué te hace recordar esta música? Me imagino que cuando niña habrás bailado, cuando señorita también seguís bailando Arroyos y Esteros, ¿no te vienen en el recuerdo de algunos de esos momentos? Así es, Teófilo, por supuesto que sí. Era la pieza favorita con una coreografía inventada y nunca faltaban las veladas artísticas que se hacían en la escuelita a la que iba, por supuesto. Era el número de mi aporte artístico para esos encuentros comunitarios interesantes. Así que me traen muy buenos recuerdos también este tema y, por supuesto, el recordar Arroyos y Esteros, donde tengo también muy buenas amistades y toda mi parentela se encuentra en esa parte del Paraguay. Sí, a mí me hace recordar de la banda de Arroyos y Esteros, la banda Paraí, que siempre se iba a Juan de Mena a amenizar la fiesta patronal y la sortija. Sí, en octubre, 24 de octubre, y los torines, así que la corrida de toros eran amenizados por la banda de Arroyo y Esteros. Y nunca se me olvidó que algunos de los instrumentos ya eran viejos, por supuesto, eran de la guerra del 70 más o menos, de aquella época, y lo que sobraban todavía se tenían por allí, ya se agujereaba eso y tenían que cerrar con un parchecito, un parche con araite, con cera, con bueno, cera. Y imagínate Imagínate que en el sol caliente se derretía la cera. Y de nuevo sonaba distorsionado el instrumento. Me imagino la tuba esa grande, que es la que siempre venía agujereada en la mayoría de los casos. Y bueno, les contamos que Arroyos y Esteros tiene una excelente conexión asfáltica actualmente con la capital paraguaya. Y la localidad antiguamente era conocida como Capilla Duarte, fue fundada por Pedro Melo de Portugal y en su nominación como distrito el Padre Maíz desempeñó un papel esencial. La ciudad está regada por los ríos Uagú y Manduvirá, es muy importante como centro de producción de caña de azúcar, banana, piña y otros frutos. Arroyos y Esteros se encuentra a 67 kilómetros de Asunción sobre la Ruta 3. Así que estamos conociendo un poco más de Arroyo y Estero, de su música y sus músicos también, ¿sabe? Así mismo, así. Y bueno, sigue la fiesta, fiesta que nos trae Adrián Barreto con este tema musical que precisamente él tituló Viva la Fiesta y lo interpreta aquí en Ecos del Paraguay, adhiriéndonos a todos los que están de celebración ya, a los franciscos, las franciscas, que están preparándose con todo ya de manteles largos para recibir el día de su santo o su cumpleaños en muchos casos. ¡Viva la fiesta! Entonces también en Ecos del Paraguay. Día de la semana, cada semana del mes, todos los meses del año, es fiesta en mi corazón. Festejo con alegría la vida en cada canción. Por la noche soy poesía y caminante bajo el sol. Disfruto mi fantasía, aunque no tenga un amor. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Cada vereda en la calle, cada esquina en la ciudad, cada pradera del valle ofrece una flor que ama. Descubre la maravilla que nos ofrece el Creador. Sueña, canta, baila y ríe, que se agite el corazón. Que florezca tu alegría y despierte tu emoción. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. De tu lado, no te preocupe la edad, aléjate del pasado, sin detenerte a llorar, al futuro siempre ausente, no lo apures por llegar, solo pierde el impaciente, hay que aprender a esperar, acuérdate que el presente, es ahora y a gozar. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Fiesta, fiesta, fiesta, que viva la fiesta. Acosta Consulting LLC. Ofrecemos servicios de construcción en general, remodelación, ampliación y edificación de nuevas viviendas. Además, proveemos servicio de consultoría a propietarios individuales y otras compañías de construcción en la planificación, estimación de costos, monitoreo y dirección de proyectos residenciales y comerciales. Nuestra prioridad es brindar un servicio de alta calidad. Para cualquier consulta, no dude en ponerse en contacto con nosotros, 202-332-8112 o visitando nuestra página en la internet www.acostaconsultingllc.com. Trabajamos bajo los requerimientos legales exigidos, licencias, seguros, bonding, en el área de Washington, D.C. Baixapa. Compatriotas, llegó el momento de hacer conocer lo nuestro. Artesanía Rincón Paraguay tiene la mayor variedad en prendas de vestir para grandes ocasiones. Para damas, polleras, pantalones de aopoí, ñandutí y encajeyú. Shorts y blusas para el verano. Para caballeros, extensa variedad de camisas y corbatas. Artesanía Rincón Paraguay también ofrece finas joyas, anillos, collares, aros. Para regalos, las banderas paraguayas y americanas en ñandutí. Manteles de diferentes diseños acorde a sus exigencias. Por eso decimos que en ningún hogar debe faltar un Rincón Paraguay. Y para un rico mate o tereré, tenemos termos forrados y tallados totalmente en cuero, con el logotipo personal de grupo o empresa. No acepte imitaciones, decídase por la auténtica artesanía nuestra. Rincón Paraguay tiene lo mejor. Para informaciones, al 301-877-8147 o visítenos en www.rincónparaguay.com. Disfrutando de Ecos del Paraguay, y suponemos que muy bien, así que seguimos aquí compartiendo y novedades también que llegan hasta el área metropolitana de Washington D.C. Celebrando el mes de la herencia hispana por aquí. Sí, ¿no? Y también tenemos unos artistas paraguayos que vienen a exponer su arte aquí, Sadi, el del cine, el actor. Sí. Precisamente tenemos una película paraguaya en cartelera en el área metropolitana de Washington D.C. A veces es un poco difícil tener acceso a ese tipo de eventos, así que para todos los que están interesados en compartir con este joven realizador, compatriota Ramiro Gómez, su película Frankfurt, les invitamos a que estén listos para el próximo fin de semana estar disfrutando. Esto es dentro del marco de celebración del mes de la herencia hispana también, ya que se hace un festival latinoamericano de cine, y estamos muy contentos de que Paraguay nuevamente esté participando con jóvenes artistas. El año pasado también estuvimos, Teófilo, compartiendo con todos los compatriotas en la película Profesión Cinero, que también era un documental sobre cómo nació el cine y cómo la gente iba a los cines de los barrios en Asunción y sus alrededores, en otras ciudades también. Y vamos a comentarles un poquito acerca de Frankfurt, esta película, un nombre bastante francés para muchos, podríamos decir, pero que tiene su explicación. Frankfurt presenta un grupo de jugadores de fútbol de la Liga Rural y en la otra a los jugadores de la selección paraguaya durante el Campeonato Mundial del 2006. El título del documental, de la película documental, remite a la ciudad donde se eliminó nuestra selección paraguaya, que fue en Frankfurt. Todo el país se trasladó a esa instancia con nuestros 12 representantes, comenta el realizador, el director de esta película. Y seguidor del fútbol como cualquier otra persona, Ramiro Gómez se destacó entonces para poder hacer esta película y elige este deporte apasionante por algo más también. Por un lado, él dice, es una excusa para seguir hablando de Paraguay. Nuevamente, el gran protagonista es el Paraguay, nos adelanta, porque cree que un país donde no se ha desarrollado aún la cinematografía, los primeros temas deben abordar el qué somos y el cómo somos. Así que el fútbol tiene mucho que ver del cómo somos y del qué somos. El fútbol es la excusa para llegar a mucha gente, sobre todo para hablar de una parte de nuestra población, los campesinos, los jugadores de fútbol. De alguna manera es dignificar a este grupo de gente, por llamarlo así, que hace lo que somos los paraguayos. La mayor parte de la población viene del campo. Los jugadores estamos hablando. Es como un motivo para hablar del Paraguay y además porque somos buenos en el fútbol de toda la vida. Lo seguimos siendo. No nomás en el Mundial 2006. Imagínate que vas a volver a ver parte del partido que se desarrolló esa oportunidad. Me imagino, ¿sabes? Con el equipo aquella, que teníamos, sí. Con Chilaver como el principal delantero. En fin, va a ser un arquero. Momento emocionante de reencontrarnos con un poquito de la parte de la historia futbolística de nuestro país, sus logros y sus victorias, y sobre todo también las vivencias de los jugadores de fútbol. Esta película tiene una duración de 61 minutos, va a estar exhibiéndose en el marco del Festival Latinoamericano de Cine organizado por la AFI los días sábado 10 de octubre a las 12:30 del mediodía y el domingo 11 de octubre a las 9:15 de la noche, a las 21:15 horas. Entonces va a estar exhibiéndose en el local del AFI Silver Theater número 2 aquí en Silver Spring, Maryland. La dirección es 8636 Colesville Road, Silver Spring, Maryland 2910, y la entrada es simbólico. Solamente es de $5 y bueno, hay que estar ahí para apoyar lo que es paraguayo y también, por supuesto, para disfrutar del trabajo de nuestros jóvenes artistas, ya que está dirigido por un joven talentoso que viene de Paraguay para estar compartiendo también con el público su trabajo, Ramiro Gómez. Le invitamos así a los compatriotas paraguayos y a los que no son paraguayos para que vayan y conozcan a los paraguayos. Así es, Teófilo. Y bueno, con esta invitación ya estamos casi llegando al final de nuestro espacio, de nuestro compartir del día de la fecha, pero no queremos olvidar tampoco a las ciudades que van a estar celebrando su fiesta patronal dentro de la semana que se inicia mañana, como es el 7 de octubre, que va a estar de celebración patronal la ciudad de Luque y la ciudad de Coronel Oviedo. Allá tenemos grandes amigos en el quinto departamento, en la capital del quinto departamento, que es Coronel Oviedo. Así que vamos a enviar esta serenata, vamos a escuchar el tema musical de la autoría de Ramón Mendoza, Noche Ovetense. Para mi Oviedo, tierra querida, mi más florida cuna de sol, mi pueblecito muy pintoresco donde la aurora jorge te ve y la mañana mojada al beso de los rocíos me vuelvo a ver, y la mañana mojada al beso de los rocíos me vuelvo a ver. De tus praderas y tus campiñas nunca me olvido, lleva y mí. Ellas me dieron en noches tibias junto a la abuela Cuñataré. Ellas me dieron en noches tibias junto a la abuela Cuñataré. Thank you. arroyuelos de amamba y llenos, tu azul cerrito y cuacahué. También supieron de mis ensueños, mis ilusiones, yequerase. Hoy te recuerdo como a mi madre y allá en tus noches quiero volver. Para embriagarme con el perfume de aquellas flores de tu vergel. Para embriagarme con el perfume de aquellas flores de tu vergel. Puede que un día quiera mi suerte y en tus ventanas vuelva a cantar. En la más quieta noche obetense, donde es más bello el claro lunar. En la más quieta noche obetense, donde es más bello el claro. Así escuchamos este tema musical de Don Ramón Mendoza, Noche Obetense. Pero vos, Sadi, sos medio como aquel que dice internacional, pero al mismo tiempo interdepartamental. Mejor dicho, podríamos decir como nuestros nativos guaraníes, seminómada, doputai, oba, estrella shaoba. Ya que Coronel Oviedo también es como, es la ciudad, mi valle adoptivo, podríamos decir, hace ya casi 20 años que mi familia vive en la ciudad de Coronel Oviedo, en donde tenemos muy buenos amigos, toda una vida, de universidad, de sueños, de luchas están allá también, así es que para todos los obetenses mi respeto y por supuesto mi cariño en esta semana especial. La antigua Ajos está de fiesta patronal, así que... En donde mi finado amigo Juan Carlos Martínez también se lucía con todo eso. Se lo quiso muchísimo en Coronel Oviedo, como un hijo directo, como uno más, aunque él haya sido también, como yo, obetense por adopción. Así es. Y queremos comunicarle a la gente que nos preguntaba sobre cómo adquirir los discos del sello discográfico Ñemitú y el tema, por ejemplo, de Xeretame Ayerubo. Les contamos que si están en Asunción, pueden hacerlo llegando hasta la disquería Zeppelin del Multiplaza o también llegando hasta los estudios de Fonolíder LS Producciones, que se encuentra en las cercanías de la terminal de ómnibus de Asunción. Así que más adelante les vamos a dar también el número telefónico para que puedan comunicarse y bueno, obtener su música paraguaya favorita en este caso. O si quieren tener el compendio completo de los temas de mi autoría, entonces también pueden hacer los pedidos. Desde aquí le enviamos a cualquier parte del mundo. Tenemos 3 CDs y así con los 3 CDs con 50 temas musicales nuevas, diríamos así. Xeretame Ayerubo, claro que sí. Morena Guatapicazú, Juan de Mena, los más populares temas de la autoría de mi compañero de tareas, Teófilo Acosta. Así que nada más se comunican con nosotros que aquí vamos a darles la precisa de dónde encontrar y disfrutar de música paraguaya de la autoría de nuestro compañero de tareas, Teófilo Acosta. Y nos vamos con otro tema musical, si te parece. Vamos despidiéndonos ya, Sadi, de este sábado excelente que estamos viviendo en compañía de nuestros oyentes. Así es, y también saludando aquí a nuestro amigo mexicano que está con nosotros compartiendo. Él es el compañero de lucha aquí nuestro también. Tenemos muchos amigos, no solamente paraguayos, así que estamos preparando unos ricos tacos mexicanos para disfrutarlos un poquito más tarde y bueno, nos estamos despidiendo. Los mexicanos preparan varios tipos de tacos, el taco de ojo también creo que hacen. Algunas veces si hay algo bueno que mirar, dicen que bueno, me van a echar su taco de ojo. Pero eso ya es otro tipo de tacos, Teófilo. Bueno, nos vamos con este tema, O Caraguamí, a casa de Yupe, y deseándoles un excelente fin de semana, por supuesto. Y nos despedimos con la promesa de volver nuevamente con ustedes el próximo sábado, en este mismo horario, con Ecos del Paraguay. τα κουνιάβα από πέσα ζουμιν μπίβα Ήνια καντζε γουάντι για βοηγετέ μποκα για ποτέ Ήνι μποβεράβα ο αι για τίρε ο για ηρε ήβα Σου παιχνιό, η σενιάρου γαπέ, μπορά η χούβε πέ. Α, εω μία σαν βιλιάκο εγιούνια, ντερε σαπέβα. Εβάγα χωβέ, όγε όχαβέ, ημα έφαγε. Πουρα είναι σε μπαράκα που πε βάει πάει τέβα Ω βάπε ταγκέ αέντε βοή βακπάρα χέσε Yo guamo coi ya se pa humi ho vario wejeva O me te beta poi a siete carapai mi E vo te petava ho pe o geravo a embosiva Pe vai juro, pe huwe sire va hai kambo sempi. Unya sarove pide morotia casa e jope. Pe veto pe poto wela a mi senye potu. Πάσο η τικέρα ότι ο γουάιτε είπα που σε ρέμπια η χούπε Μόκο η δόλια βάει, δόλια στα υποράμε ότι ο χούπε του De esta manera llega a su final Ecos del Paraguay. Por su amable sintonía, gracias. Será entonces hasta el próximo sábado. Feliz fin de semana. La frescura de un ambiente natural Un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal Un trinar de pajarillo primor de un campo florido bajo un cielo vegetal Mi amigo el camino también me dio su consuelo Y me dijo que nunca fuera a llorar Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. Él bien sabe que la vida está llena de sorpresas y hay que perder y ganar. Uno sube y otro se baja, todo tiene su final. Se apagarían las estrellas si con la mano se lograran alcanzar. Va Para existir los colores tienen que haber dimensiones con calor de humanidad. Mi amigo el camino sin exigir recompensa, me acompaña del Paraguay hasta el mar. Zarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar. Zarpa la barca del tiempo y un concierto de gaviotas me invita para soñar. Mi amigo el camino me enseñó a cruzar los ríos, el estero, la montaña y el palmar. Dios matiza mi canción, refresca mi inspiración con brisa del chaparral. Dios matiza mi canción, refresca mi inspiración con brisa del chaparral. Camino triste que insiste, un día tendrá que llegar. Voy a seguir esos pasos, aunque mañana me pierda en la soledad. Ojalá nunca me canse, nunca me canse, para luego regresar. Boop boop. yo quiero entre tus brazos ande y tener entre seta y me. Apejarelo ya sirendipe de tu cabepeta se añua. Taimende y quiere, taimende y pepe, hay maguarere, taña pensar. Las flores de mis jardines silbarán dicha y amor, para que juntos gocemos ternura de una pasión. Las horas serán divinos, muy lindo yo penguará, olvidando los martirios, allá verás el cambar. Amada, me voy tan lejos, llevando enfermo mi corazón. Me iré buscando otro reflejo que sea propicio para el amor. Adiós tan solo puedo decirte, desengañado de aquel amor. Pasión impura que tú fingiste para ausentarme con mi dolor. Las flores de mis jardines silbarán dicha y amor, para que juntos gocemos ternura de una pasión. Las horas serán idilios, muy lindo yupenguará, olvidando los martirios, allá veas el cambar. Thank you. no va a comer solemnena. No merece un día yo va a comer, no merece un te estás allí. A tu amita tendré que comer, otro día va a arita y poder. Seré cojare, de la mente se taraja, ande ve coina con cuatiar, coba coberso se está ella. Se ama, adiós camba.